Como la vida al compás de mi tierra. Sentir la libertad que realmente quisiera. Habrá que probar otro camino que nos lleve dentro nuestro, que nos muestre el destino. Por crearlo con amor. Solo comprender que la libertad es el momento sin miedo de sentir que no eres carne y hueso, sino la matriz que llamamos Dios. Por eso nadie lo ve, porque estamos separados. No creo en él, porque estamos controlados. Porque algunos ni siquiera admiten que hay alguien dentro de mí. Que existe un sol en nuestro pecho que tiene la fuerza para cambiar el mundo. Que solo hay oro debajo nuestro si conectamos con lo profundo. Que no es en vano un hermoso sueño compartir lo real, el dolor, la felicidad. Estamos hechos para juntos construir la nueva raza. Es hora de sincronizar nuestras frecuencias para comenzar todo de nuevo. Debes morir y renacer desde la luz de la conciencia. Lo que ves, todo lo que amas, toda la ciudad, todas las demás, todo lo tocas, todo lo cambias. Todo lo transforma sobrenatural. Cuando te reís, cuando nos miras, cuando te moves, cuando vas flotando sobre todo lo que va a empezar. Para concebir, para recrear, para amanecer. Hace falta que tus ojos lancen otra realidad, otra mística, otra táctica. Tu película y nuestra música. Otra mística, otra táctica. Tu película y nuestra música. Tanto que decir, que pensar, tanto que escribir, tanto tiempo libre para compartir, sin dudar, sin mentir, escuchando lo que pasa por la mente y escribir mi razón, corazón, intuición, cada letra como parte de un proceso de reparación. La canción, estructura que sostiene todo alrededor. Nadie más puede ver de tus ojos y sentir lo que vos respiras. Tu visión es vital si sabes que todo está a tu alcance para transformar. A tu alcance para transformar. No es casual que lo actual en tecnología sea tridimensional. No mirar más allá, solo tu pantalla táctil para generar amistad irreal. Irreal. 5000 amigos y ninguno sabe de tu actualidad, de tu soledad, de tu aburrimiento, de este medio del que no te dejan escapar, expresar y sentir, vomitar lo que traemos todos para compartir. No guardar, no intentar, solamente ver esta causalidad con total libertad, desde lo que dicta tu conciencia con sinceridad. Hace mucho que intentamos de esta forma que evidentemente ya no va, ya no aguanta más. Esta decadencia solo te hace esclavo de una sociedad que no es más que tu propia foto cada día que te resignas y formas parte del sistema del que todo el tiempo te quejas y después alimentas. Todo puede ser distinto solamente si así lo pensás, lo sentís y lo haces. Lo sentís y lo haces, lo sentís y lo haces. Nada se detiene y es indispensable en esta eternidad. Nada se detiene y es indispensable en esta eternidad. Nada se detiene y es indispensable en esta eternidad. Nada se detiene y es indispensable en esta eternidad. Otra realidad, otra mística, otra táctica. Tu película y nuestra música. Nada se detiene y es indispensable en esta eternidad. Otra mística, otra táctica. Tu película y nuestra música. Nada se detiene y es indispensable en esta eternidad. Otra mística, otra táctica. Tu película y nuestra música. Nada se detiene y es indispensable en esta eternidad. Otra mística, otra táctica. Película y nuestra música.